Medio. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. 14 heridos y una, esto en Santiago, y una que tuvo lugar ayer en Villa del Mar. Y entonces cuando suceden estas cosas que verdaderamente para la historia reciente de Chile a mí me resultan sorprendentes, pues siempre hay que preguntarse de parte de quién. El gobierno socialista se ha negado a señalar culpables, pero la Fiscalía Nacional y los principales medios de comunicación chilenos, incluido ya el periódico español El País, están asociando los bombazos con más de 15 grupos de anarquistas y antisistema, debido a los lugares elegidos para colocar los explosivos: bancos, iglesias, gimnasios, embajadas, entre otros. A mí me parece que no habría elementos para hacer un juicio tan categórico, y por eso el gobierno de Bachelet ha sido bastante más cuidadoso en las imputaciones. Asimismo, y esa es la otra pregunta que uno debe hacerse ante estos hechos, no solamente es de parte de quién, sino quién fue, sino qué actores políticos, digamos, retoman y toman nuevas iniciativas en función de estos acontecimientos. Y bueno, a partir de estos hechos, pues sin lugar a dudas preocupantes y reprobables, ¿no?, en términos de que el terrorismo tiene estos efectos desestabilizadores y nocivos, los partidos de derecha, además hay que considerar pues una larga, así como tú decías, hay un gobierno socialista en este momento, lo que quiera que eso signifique, un socialismo ya bastante pasado por agua con respecto al socialismo que planteaba Salvador Allende. Lo cierto es que sí existe una línea de continuidad absolutamente clara y transparente, no así como en el Partido Socialista, sí en la derecha chilena, que exige, en función justamente de estos hechos terroristas, una aplicación de la ley antiterrorista que se ha aprobado en ese país, y la renuncia, y digamos, del ministro del Interior, así como el endurecimiento, digamos, general de la política de seguridad en la tónica de este discurso, que siempre también genera miedo y genera pues desmovilización y preocupación. Ante ello, la presidente Michelle Bachelet advirtió en la mañana que pues no le temblará la mano para perseguir a los responsables, y aparecen estos discursos justamente de las manos que no tiemblan y de los endurecimientos, pues que siempre terminan también abonando a un contexto pues no de los mejores términos democráticos. Pues sí, esa es la situación hoy en Chile. Y bueno, pues en Estados Unidos las cosas son diferentes. Ayer, en la víspera del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, el presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos encabezará una coalición militar amplia que incluirá operaciones militares en Siria e Irak, con el fin de acabar con el Estado Islámico donde quiera que esté, dice Obama. En otras acciones, Obama anunció que va a enviar a 475 efectivos a Irak para apoyar al equipo y equipar a las fuerzas iraquíes y kurdas, así como entrenar y armar a los rebeldes sirios moderados en su lucha contra el ejército islámico, que es el nuevo enemigo público número uno de los Estados Unidos y sus aliados. Obama aclaró que, a diferencia de lo que ocurrió con las guerras de Irak y Afganistán, 2011 una, 2013 la otra, y usted recordará que estas dos guerras, la de Irak particularmente, con el invento de que Saddam Hussein tenía armas químicas, etcétera, etcétera, que nunca se lo pudieron comprobar, pues fue una especie de venganza, de ciega venganza del país más poderoso de la Tierra, el único que se siente con derecho para ejercer el terrorismo. Yo escuchaba hoy en la tarde a alguien que señalaba que lo que sucedió en 2001, el 11 de septiembre en los Estados Unidos, había sido el acto terrorista más grave en la historia de la humanidad. Habría que recordar que murieron 3.000 inocentes y que, desde luego, fue un hecho gravísimo. Pero... impactante. Pero será el acto terrorista más grave. Si lo calculamos por número de muertos, pues los que provocó la dictadura chilena, la terrorística dictadura chilena, pues fueron 60.000. Y si pensamos en las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos para poner fin a la Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima y Nagasaki en Japón, podríamos relativizar y de ninguna manera negar que lo que pasó con las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono y las gentes que murieron ahí inocentes, los pasajeros de los aviones que impactaron contra los edificios, pues fue gravísimo. Y por cierto, muchos de ellos trabajadores mexicanos que a esas horas de la mañana ya habían llegado a trabajar. Pero yo creo que nada de eso. Estados Unidos tiene todo el derecho a llorar a sus muertos, a recordarlos, a recordar esto que sucedió para que no vuelva a suceder, pero no tiene derecho a agarrarse de ahí para seguir aterrorizando al mundo y ahora estar preparando con sus aliados la posible invasión de Siria para acabar con el ejército islámico. Con el Estado Islámico. Estado Islámico, perdón. De acuerdo con la editorial del periódico La Jornada, y la leo textual, el mensaje de Barack Obama muestra la persistencia de la Casa Blanca, sea quien sea su ocupante, en una visión distorsionada y falaz de los fenómenos del mundo islámico en general y del surgimiento de ese grupo yihadista en lo particular. Washington desconoce o pretende ignorar su responsabilidad directa e indirecta en la gestación del Estado Islámico, de Al Qaeda y de otras expresiones del integrismo violento. Yo creo que aquí, a mí me parece que este es el tema central. Es decir, la Casa Blanca crea a veces, o la CIA y toda esta política, digamos, anti... pues que será antiinsurgente, controladora, genera unos Frankenstein que después no puede controlar y que generan círculos de violencia también pues muy preocupantes. Es decir, yo lejos estaría, y creo que nadie podría defender la calidad del Estado Islámico, un Estado Islámico y un movimiento islámico, particularmente ese extremadamente violento, violatorio de todos los derechos de las mujeres, de las niñas, ¿no? Digamos, no es un problema de buenos y de malos. Creo que es lo que tenemos que poner en el centro. Y en este caso es justamente la responsabilidad, como se ha demostrado pues a lo largo de la historia, como con el caso chileno, ¿no? En intervención del gobierno norteamericano en estos actos de terror, ¿no? O en los apoyos a regímenes verdaderamente violentos, o como más recientemente han mostrado las filtraciones de WikiLeaks, ¿no? Que hay toda una operación en curso del gobierno norteamericano por métodos absolutamente ilegales, como es la organización de este tipo de grupos o su apoyo, y que a veces me imagino que también salen de control y generan estas situaciones. Pues 11 de septiembre, en el que recordamos estos fenómenos históricos que ojalá estuvieran en el pasado, pero que por distintos momentos y por distintas acciones que se continúan en el tiempo, pues siguen siendo en sus fundamentos tan presentes y tan importantes. Dice Agustín Mondragón, hola Agustín, que a los radioescuchas no se nos debe... nos debe quedar claro que la muerte de Salvador Allende, al igual que la de Francisco Madero, este héroe de la independencia, de la Revolución Mexicana, dice, el actor intelectual fue el gobierno de Estados Unidos, y no olvidemos que Allende le hicieron boicot. Cabe la hipótesis de que el gobierno de Estados Unidos sea el culpable de lo que ahora sucede en Chile. De esto último sí yo no estoy muy seguro, Agustín Mondragón, sobre su participación, su apoyo, su patrocinio del golpe militar en Chile en 1973, está documentado, incluso con declaraciones de altos funcionarios norteamericanos que años después reconocieron su intervención en ese hecho brutal que cercenó la vida de Allende, destruyó el proceso democrático chileno, que tuvo que esperar 17 años para recuperarse. Bien. Y por el lado de lo que sucedió en Estados Unidos en 2001, pues todavía quedan muchas dudas de quiénes fueron los autores intelectuales de aquellos atentados del 11 de septiembre. Ya mataron a Bin Laden, no, eso dicen, porque luego, ¿quién sabe? Pero Bin Laden nunca reconoció que él haya estado detrás de esos ataques, y ahí queda como algo que quizás jamás sepamos, pues, porque los intereses que pueden estar detrás lo van a impedir. Pues, Tania, yo me acuerdo que llegó cuando era niño, cuando llegaba el 11 de septiembre, me ponía muy contento de ver a la Ciudad de México llena de banderitas, verdes, blancas y rojas. Y bueno, y luego venía el grito y el 16 de septiembre, el desfile, etcétera. Y soy como que ya no me siento yo tan contento, porque pues qué vamos a festejar, lo que nos queda de patria. Realmente hay algo que festejar. ¿Tú cómo ves? No, pues los índices económicos y las noticias no están nada bien. Hay un elemento, y esta semana, que después de la euforia por la presentación de los mensajes, donde en México todo había cambiado gracias al Pacto por México y las 11 reformas estructurales, pues se tiene por un efecto de verdad contundente que aceptar. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reconocido, por voz de Luis Videgaray, que el crecimiento económico de los últimos años en la presente administración es abiertamente insuficiente, que se está muy lejos de llegar a una situación mediana de crecimiento, y que el centro del debate económico en este momento es además un problema histórico, digamos, que hemos venido acumulando por muchos años, sobre la deuda interna, que asciende ya a 7.214.000 millones de pesos. Imagínate, al término del 2014, una proporción equivalente, tal vez porque estos numerotes difícilmente nos dicen algo, al 42.2% del Producto Interno Bruto. En lo que va del sexenio de Peña, la deuda se ha elevado todavía más, 1.631.000 millones de pesos, y se calcula que ascenderá a 2 billones al fin del sexenio. La pregunta es, ¿hay incremento en la deuda pública? ¿Hay incremento en eso? ¿Se gasta enorme dinero y no vemos que el país crezca? Tenemos en la línea telefónica al doctor Armando Bartra. Buenas noches, Armando. Muy buenas noches. Bien, pues, profesor de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, escritor prolífico, analista político muy destacado, con más de 30 libros publicados. Armando, a contrapelo del optimismo de Peña Nieto, quien afirma que México ya cambió y está en la ruta correcta para su crecimiento y desarrollo económicos gracias a las reformas estructurales, en una entrevista que te hizo la revista Proceso, señalas que el país se nos murió. Leo textual: las llamadas reformas estructurales son ya una presencia impuesta a un pueblo sumido en la pobreza, la inseguridad y la desesperanza. Lo que resta es el vaciamiento total del Estado por parte del grupo en el poder. De plano, el país se nos murió, Armando. Bueno, tuve ya que hacer una rectificación en la propia revista Proceso. En efecto, yo dije eso, y la periodista, que es una excelente entrevistadora, lo recogió. Lo que yo quería decir, y eso lo sostengo categóricamente, es que hay en la opinión pública en México una marcada tendencia a un juicio negativo acerca del presidente de la República, acerca de sus políticas y acerca de los resultados de estas políticas, e incluso una visión bastante pesimista acerca del futuro. Si uno ve entonces las encuestas de opinión, el régimen estaría rodeado de un mar de inconformidades. Sin embargo, en términos de movilización política, en términos de acción política, veo mucha menos movilidad, mucha menos participación. Entonces, lo que yo trato de reflexionar es ¿Por qué esta diferencia entre la opinión muy crítica y muy negativa que manifiestan las encuestas de opinión, por un lado, y la relativamente limitada oposición pública, activa, callejera, que encontramos? Y lo que me parece que explica esto es una sensación de derrota, una sensación de que no hay nada que hacer, un poco un estado de duelo, pues, de duelo social, como si el país se nos hubiera muerto y pues ni modo, ya murió, no hay nada que hacer para revivirlo. Yo no comparto este punto de vista, yo creo que por el contrario, el país está vivito y coleando, que necesitamos algo para, en efecto, sacarlo de estas dolencias que hoy lo aquejan, pero sí creo que hay una parte de los mexicanos que piensan que el activismo político, la protesta, la movilización no es útil. Ha habido muchos esfuerzos por cambiar de régimen, ha habido esfuerzos por detener reformas estructurales y no han tenido resultados. Y esto creo que ha desanimado a una parte de la gente, y esta gente en efecto está como si el país se nos hubiera muerto y no hubiera ya nada que hacer. Yo creo que no, que hay que seguir actuando, y que esto se va a remontar. Estos estados de ánimo pesimistas, fatalistas, derrotistas, son transitorios, son temporales, y luego la gente recupera el ánimo en la medida en que se va dando cuenta de que son muchos los que están inconformes, de que empiezan a protestar, empiezan a movilizarse, y esto reanima al movimiento contestatario en cualquier país. Esto es algo que ya sabemos. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Saluda a Tania Rodríguez. Con esto que dice, uno me quedo pensando sobre esta distancia entre una opinión crítica, y efectivamente todo el mundo en las encuestas y en la calle, uno dice el país va mal, no va para mejor, el gobierno no lo hace bien, no estamos en el mejor momento, y este proceso de que ese malestar no se traduce en acción política ni en la constitución, digamos, de alternativas en este momento visibles. Y esto, usted decía, un tema de derrota, y yo lo articularía con un elemento que esta semana ha sido importante por diversas razones, que tiene que ver con la crisis en un instrumento político, digamos, inventado hace unos, pues por ahí del año 89, que fue el Partido de la Revolución Democrática, o que es el Partido de la Revolución Democrática, una invención social que sirvió para luchar en un momento dado y que está en una crisis profunda. ¿Usted cómo valora esta? Sí, bueno, yo creo que a ver, la elección interna, que además tuvo que hacerse a través de la intervención de una institución pública, cuando un partido tiene toda la capacidad y el derecho del mundo a hacer sus propias elecciones internas, el hecho de haber recurrido al IFE, ahora con un nuevo nombre pero con el mismo carácter, indica de algún modo la desconfianza en la propia capacidad de ejecutar un acto democrático de manera transparente, de manera aceptable. Pero creo que el resultado no fue tan dramático, tan espantosamente crítico como algunos pensaban que iba a ser. Yo creo que el PRD sigue siendo un aparato, el PRD sigue teniendo una estructura, el PRD sigue teniendo una militancia. Lo que sucede es que esto no es un partido político en el sentido de una institución de lucha, de crítica, de propuesta, de alternativa, sino, bueno, un aparato, una institución burocrática, financiada y rutinaria. Yo creo que, en efecto, hay millones de personas que militan o se sienten militar en el PRD, pero no siento que haya una pasión política como podría haber habido en otro momento, en el momento de su fundación, a fines de los años 80, principios de los 90, esa época heroica del PRD ha pasado a la historia. Ahí están, no ha desaparecido, no ha habido una huida generalizada de sus militantes, han perdido mucho, pero creo que lo que se han perdido completamente es el ánimo, el entusiasmo, la confianza. Yo creo que ni siquiera los perredistas creen en el PRD, lo cual ya es bastante lamentable. Y los demás, es decir, la gente progresista, la gente crítica, la gente contestataria, en términos generales, tiene una opinión muy negativa del PRD, de PRD y de todos los partidos de izquierda, incluyendo los de reciente fundación. En términos generales, la opinión ciudadana acerca de los partidos es negativa, pero en particular respecto al PRD es muy negativa. Sí, lo que vimos ahora es pues una elección interna que no fue un desastre, que no fue un fracaso, a pesar de que hubo y seguirá habiendo muchas denuncias y críticas, supongo yo que fundadas, pero no fue así el terrible espectáculo que claro. Todos pensaban que se iba a dar, pero yo creo que el espectáculo es más triste, porque ni siquiera es espectacular su desfonde, es simplemente un cascarón que sigue ahí, donde sigue habiendo burocracia, donde sigue habiendo oficinas, donde sigue habiendo militantes muy desalentados. Conozco a mucha gente que es del PRD, que sigue siendo del PRD, ninguno de ellos muestra entusiasmo por ser del PRD, y bueno, las esperanzas de modificar a este partido y reorientarlo, gracias a que lo encabezara de nueva cuenta Cuauhtémoc Cárdenas, no parece que se vayan a cumplir, y tampoco me parece a mí que hubiera ninguna garantía si tal cosa hubiera sucedido. Entonces sí, es un síntoma de que la izquierda, esa, la izquierda partidista, la izquierda institucional, la izquierda, diríamos, parlamentaria, anda de capa caída. Pero eso no es tan grave, eso ya lo sabíamos. El problema es que el extra institucional, la izquierda movimentista, tampoco está tan poderosa en estos momentos como ha estado en otros en otras circunstancias del pasado reciente. Y ahí es inevitable, profesor, preguntarnos, y en este contexto pues tan desalentador, usted lo decía muy bien, esta etapa heroica del PRD, que generó finalmente toda una energía social destinada a construir un partido. En este momento hay una intención política, ya cumplida en cierta medida, de construir un nuevo partido, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y yo le pregunto el contexto social de ánimo sobre la construcción de un nuevo partido, digamos, del progresismo, del ala de izquierda, de la sociedad, es totalmente distinto. ¿Qué aprendizaje podemos hacer y qué desafíos usted valora en esta nueva construcción? Yo creo que es mucho más cuesta arriba. Vaya, el 88, creo yo, no voy a hacer una historia demasiado pormenorizada, pero digamos, la emergencia de un movimiento ciudadano, porque no era un partido, ni siquiera claro. Había mucha estructura, en torno a un personaje que representaba los mejores momentos de la postrevolución mexicana, que representaba el cardenismo, el hijo del general, y en torno a él un movimiento ciudadano prácticamente espontáneo, sin dinero y sin aparato, nos demuestra que un cambio de régimen era posible en este país, que en el país de la dictadura perfecta, que en el país del PRI era posible un cambio de régimen por la vía electoral, es decir, que los ciudadanos eran capaces de votar mayoritariamente por una alternativa no priista. Esto fue una verdadera revolución político-espiritual en México, y surge a partir de esto, puesto que hay un fraude, un partido para que este fraude no pueda repetirse, no pueda materializarse con tanta facilidad, habiendo una estructura organizada. Y bueno, sabemos la historia y volvemos a tener experiencias en donde nuevamente los ciudadanos, estructurados ahora en torno a un partido, a varios partidos de izquierda, unos mayores, otros menores, logran ganar elecciones. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección de 2006, y sin embargo esto no es reconocido, y la elección una vez más es pervertida. Y en otros casos se compran las elecciones, como en el año más reciente. Entonces, lo que yo creo que se ha ido perdiendo es la confianza ciudadana en un cambio de régimen por la vía electoral. Pero además de esto, el aparato político que se había construido a la luz de esta, o al calor de esta efervescencia, se ha transformado en una burocracia pseudo-izquierdista que no busca otra cosa más que mantenerse dentro del esquema de la clase política mexicana. Pero son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que independientemente del destino del PRD, lo que hay es un desaliento ciudadano. Son demasiados años de estar pensando que el cambio de régimen se puede lograr por la vía de participar en las elecciones y ganarlas, y que la gente siga pensando esto lo vamos a hacer una y otra vez hasta que finalmente vayamos a ganar. Entonces hay un desaliento ciudadano, y por lo tanto construir un partido que es, además de un movimiento de crítica, de protesta, de resistencia, de lucha. Un partido electoral en estas circunstancias es excepcionalmente difícil. De ahí no se desprende que yo piense que no hay que construirlo. Yo estoy absolutamente convencido de que México requiere un cambio de régimen, de que los movimientos sociales son muy poderosos, de que los movimientos sociales son muy importantes, de que crean ciudadanía, crean convicciones en la gente de que la lucha es posible, de que la resistencia es necesaria, de que la solidaridad nos hará fuertes, pero los movimientos sociales no logran modificar el curso general de un país. Los movimientos sociales no van a sacar a México de su frustración. Los movimientos sociales son en gran medida movimientos de resistencia, son movimientos heroicos, sin ellos no hay nada, pero con ellos no tendremos un nuevo México. Necesitamos un cambio de régimen, entre otras muchas cosas, un cambio de régimen y movimientos sociales que sigan impulsando el cambio. Y esto pues es preferible que suceda por la vía electoral. Y entonces hay que construir partidos que, entre otras cosas, participen en las elecciones. Ahora, hacerlo en 89 era mucho más fácil que hacerlo en 2014. Sin duda, es mucho más complicado hoy, pero hay que hacerlo, no hay de otro. Lo otro es pensar que, bueno, pues seguiremos resistiendo, seguiremos diciendo ya basta, seguiremos saliendo a la calle a levantar el puño, seguiremos deteniendo la maquinaria cuando quieran hacer una presa en nuestra comunidad, seguiremos demandando que nos restituyan nuestra materia de trabajo, si somos el SNE, y todo está muy bien, pero no es un cambio de vía, no es un cambio de ruta en el país, y ese cambio de ruta tiene que ser arriba, es decir, un cambio de régimen, y abajo una presencia social suficiente como para que un cambio de régimen pueda ser un cambio de sistema y no simplemente un cambio de personas en el poder. Está complicado, pero no hay de otra. Armando, ayer Andrés Manuel López Obrador fue al Senado de la República a entregar los paquetes con más de 2 millones de firmas para solicitar la consulta popular que pudiera echar para atrás la reforma energética. ¿Tú piensas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver a favor una consulta popular vinculatoria que pudiera echar atrás dicha reforma? Sí, me estoy realmente muy inquieto al respecto. O sea, no me cabe ninguna duda de que una de las cosas más importantes que le han sucedido en los dos últimos años a este país es este movimiento muy, muy diverso, y no necesariamente partidista, ni solamente morenista, ni solamente perredista, de queremos que nos tomen en cuenta, queremos que nos consulten, queremos que el destino de este país sea el destino que los ciudadanos decidan, y esto no sucede por la vía de las elecciones. Los que nos gobiernan y los que legislan no nos representan, y por lo tanto cuando tiene que tomarse una decisión importante, los ciudadanos deben ser consultados. Esta convicción cada vez mayor que se ha expresado en el hecho de que la gente firma estas cartas solicitando que la Suprema Corte autorice una consulta vinculatoria, pero podría ser cualquier otra cosa, me parece muy importante. Lamentablemente, todos los estudios de demoscopía indican que si se hiciera la consulta, se iba a tener que echar para atrás la reforma estructural energética. Y esto es una mala señal para aquellos que están apostándolo todo a esta reforma estructural energética. Es decir, es muy complicado, porque si hubiera dudas de quién va a ganar, qué porcentajes va a haber, qué tanta gente va a participar, si hubiera dudas, yo diría, bueno, pues a lo mejor en una de estas se cuela y se hace la consulta, pero hasta ahora no hay ninguna indicación de que quienes estamos en contra de la reforma energética como se aprobó y de las leyes secundarias que derivaron de la constitucional, vayamos a perderla. Todo indica que la vamos a ganar. Y bueno, quienes gobiernan este país y los poderes fácticos que gobiernan detrás de los que gobiernan nominalmente, me parece que es muy difícil que lo aceptaran. No sé si me explico. Sí, claro. Yo creo que se van a ver muy mal, pero creo que aún viéndose muy mal, lo van a echar para atrás. Y que ahí nuestra desgracia es que pues hay encuestas de opinión, y que las encuestas de opinión, tanto las nacionales como algunas internacionales que acabamos de conocer, indican lo mismo, Entonces es suicida para un sistema muy autoritario abrir una puerta democrática cuando sabe que eso va a ser un golpe para una de sus decisiones estructurales más trascendentes, que es la apertura del petróleo y de la electricidad a las transnacionales. Entonces esto lo veo muy complicado. Ahora, yo creo que el derecho de los ciudadanos que están ejerciendo, ahora ya son varios millones y lo serán más si la consulta se hiciera, es fundamental. Los que se van a ver en un aprieto son ellos, no nosotros. Claro. Maestro, no podríamos terminar la conversación con usted sin preguntarle a una de las voces más destacadas y más conocedoras de la situación del campo en nuestro país, justamente los efectos de esta reforma o potencialmente de esta reforma en el campo mexicano. Y ahí vincularlo con algo que usted dice, es decir, ¿puede haber este vaciamiento o esta decisión de quedar mal, pero también este malestar social va a encontrar en algún momento un límite en las condiciones de vida? Y creo, y por la experiencia histórica de este país, nos muestra que a veces esos ya basta y esos límites vienen justamente del campo de este país. El campo. Sí, yo si tuviera alguna muestra clara de optimismo, y la tengo, es que creo que hoy vivimos en el campo mexicano una nueva efervescencia, un ascenso de la lucha rural. Uno podría pensar que no, que no hay evidencias de ello, que no hay cientos de miles de campesinos en el campo, en la ciudad marchando, protestando, aunque ciertamente hace poco hubo algo así como 30,000. Pero lo que sí hay es una enorme cantidad, cualquiera que lea, no cualquier tipo de prensa, sino la prensa que se ocupa de la efervescencia social de este país, se dará cuenta de que día tras día tras día, en todo el país, desde la frontera norte hasta la frontera sur y de costa a costa, hay movimientos de resistencia defendiendo los territorios. De nuevo, ahora tenemos a Atenco, pero Atenco es simplemente el que hace casi 3 lustros inauguró lo que se llamó en ese momento y se sigue llamando ahora movimientos de pueblos en defensa de la tierra, o ahora dicen del territorio, pero esto se ha multiplicado. Hoy son cientos en verdad, en todas partes, contra presas, contra minas, contra carreteras, contra ductos, ahora contra las amenazas que representa el fracking, que todavía no se ha desplegado, pero probablemente se va a desplegar, contra un nuevo tipo de minería que hace 20, 30 años no teníamos, que es la minería a cielo abierto, contra los desarrollos turísticos agresivos, contra las urbanizaciones salvajes, y esto es un ascenso generalizado. Lo que sucede es que son movimientos locales estructurados en red. Hay redes contra la minería tóxica, hay redes contra las mega represas, hay redes de dañados por problemas ambientales, pero no hay un acuerpamiento generalizado de esto. Sin embargo, yo creo que sí hay una efervescencia social en el campo. La gente no se está dejando. Acabo yo de estar en una pequeña comunidad, la comunidad de la sierra nororiental de Puebla, en Olintla, en donde detuvieron la maquinaria que iba a iniciar los trabajos de una carretera hacia una presa hidroeléctrica que iba a su vez a alimentar minería. Una pequeña comunidad totonaca, una pobre comunidad totonaca, algunos miles de personas se atrevieron a detener a un megaproyecto. Y así uno y otro y otro y otro más. Esto es un indicador de que la gente no se deja. Que esto pueda conducir a una explosión y a un incendio social en el campo, claro, existe esta posibilidad. Sin embargo, yo apostaría por otra cosa, yo apostaría por un entrelazamiento de estos movimientos, una convergencia de estos movimientos y de otros hacia una protesta social rural que se vincule también con la protesta urbana. No veo en estos movimientos, a pesar de que hay indignación, a pesar de que hay coraje, a pesar de que hay ira también, no veo en estos movimientos, no veo en este momento, no me parece evidente en este momento, una lógica, digamos, de confrontación, una lógica de violencia, una lógica de provocación. Sí hay coraje, sí hay indignación, pero la gente está buscando un camino, un camino de presión social, un camino pacífico, incluso están utilizando, y a veces con éxito y con mucha prestancia, nuestros derechos políticos y nuestros recursos jurídicos. Se han ganado batallas jurídicas importantes, hay presas que están detenidas porque se ganó la batalla judicial, hay, por ejemplo, uso de transgénicos en la península de Yucatán, que se ha detenido porque estaban afectando a los apicultores y dieron la batalla jurídica y lo ganaron. Las concesiones de transgénicos para el caso del maíz están detenidas porque hay un amparo de un juez. En otros casos también han sido detenidas los megaproyectos, y esto está demostrándole a la gente que con movilización, con solidaridad, con arraigo y con recursos jurídicos, las cosas se pueden lograr. Ojalá que sigan comprobando que esto es así, ojalá que se cree una masa crítica que siga echando para atrás algunas decisiones de gobierno, y entonces no habrá un estallido social en el sentido de la confrontación, en el sentido de la sangre. No, cuando menos por el lado social. El otro peligro es que si seguimos avanzando, si seguimos ganando batallas, si seguimos mostrando que la gente no se va a dejar, pues siga aumentando la represión. Lamentablemente, la vía represiva, la criminalización de la protesta, se han venido incrementando. Hay hoy presos políticos, por ejemplo, en el caso de los compañeros que resisten en Guerrero a la presa de la Parota. Y no es un caso lamentablemente excepcional, pero no siento que en este momento el movimiento social rural, que está en ascenso en esta dimensión, la dimensión de la lucha por la defensa del territorio, esté en la inminencia de estallidos de violencia incontrolable, ni tampoco de estructuración de fuerzas revolucionarias de corte guerrillero. Pienso, por el contrario, que hay convergencias, que la gente está discutiendo de manera muy civilizada, que está utilizando sus recursos, que está apelando la ley, que está utilizando los recursos jurídicos, y que pues esto es muy alentador en este momento. No veo lo mismo en el caso del movimiento urbano popular, no veo lo mismo en el caso de los sindicatos, aunque muchos de ellos siguen en resistencia, de los del SME, heroicamente, los de la coordinadora de maestros democráticos, igual, los trabajadores de las líneas aéreas, pero aún así creo que en el campo hoy es más creativo, más beligerante el movimiento, aunque de momento disperso, de momento estructurado, apenas en red. En ese sentido sí soy optimista. Y para complementar, pues podríamos decir que hoy hay la ausencia de una fuerza política de izquierda real que pudiera canalizar por la vía electoral un cambio de régimen político. Sí, en este momento no lo hay, pero tampoco me parece que debamos de angustiarnos demasiado. Lo que hay que ir, volver a crear, y esto no costará demasiado trabajo, es la confianza de que si logramos detener a una motoconformadora que iba a iniciar la construcción de una presa que iba a dañar nuestras tierras y nuestro pueblo, que si logramos detener la proliferación de los transgénicos, que si logramos presionando en las calles obligar a que la Suprema Corte acepte una consulta y esta consulta sea vinculante, que si ganamos esta consulta y nos la quieren echar para atrás por cualquier vía, porque finalmente para ellos el futuro es la entrada de las transnacionales, si vamos... Se cortó desgraciadamente, pues la conversación con Armando Barza, esperamos recuperarla, y bueno, finalmente ya había planteado lo fundamental, ¿no? O sea, sí, muy interesante, vamos a ver si podemos enlazarnos, ya, ahí estamos. Ya estamos, tuvimos un corte, Armando. Así es, y concluye lo que rápidamente, sí. Que si logramos ganar unas cuantas batallas, y las estamos ganando, pequeñas y luego no tan pequeñas y luego grandes, si el movimiento social va comprobando que puede, que tiene presencia, que no se nos ha muerto el país, que el país está vivo, que no estamos ya en duelo, sino que estamos reviviendo y otra vez saliendo a las calles y otra vez protestando, la idea de que podemos cambiar también por la vía electoral al régimen político va a revivir. Pero no es un problema de esperarnos hasta el 15 o esperarnos hasta el 18, para revivir el espíritu ciudadano. Hay que estar luchando todos los días, hay que ganar batallas, hay que perder batallas con dignidad, hay que seguirnos organizando, y entonces cuando vengan elecciones, también esta fuerza social de resistencia, también esta fuerza social de combates cotidianos, será capaz de ir a las urnas y de ganar elecciones. Si nos esperamos al 15 o nos esperamos al 18 y entonces queremos generar un movimiento ciudadano electoral, no lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por haber participado hoy aquí en Intermedios de Radio UNAM. Y pues te seguiremos dando la lata. Claro que sí, de ninguna manera es una lata, y agradezco la posibilidad a través de ustedes de estar con el auditorio. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Hasta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Armando Bartra, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y pues un agente con mucho prestigio brillante, ¿no? En el medio académico y en el medio político nacional. Supongo. Vamos a hacer una pequeña pausa de la mano de los lobos y aquí regresamos. Las estrellas me dicen otra, la luz del día me canta esta triste canción, los besos que me dices, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas están secando con mi pistola y mi corazón, y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. La pistola y el corazón, ¿qué te parece? Pues preciosa canción. Bien, pues no podemos dejar de comentar que hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues actuó de manera ejemplar. Por lo menos como debe hacerlo, ¿no? Como debiera hacerlo siempre. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue la Policía Estatal de Puebla la que provocó la muerte del niño Alberto Tehuatle en Chalchihuapan, Puebla. Usted recordará que el pasado 9 de julio una manifestación de esta población fue reprimida por la policía estatal y a consecuencia de ello salieron varias personas lesionadas, 8 de ellas de gravedad, y entre ellos pues este jovencito, este niño, murió. Usted recordará que el gobierno de Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle, señaló que la causa de la muerte del menor había sido algo muy raro, las olas expansivas de los cohetes que habían lanzado los propios manifestantes, y que eso le había provocado la muerte. Hoy, en la recomendación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se echa para abajo la versión del gobierno poblano en el sentido que el menor de 13 años perdió la vida a causa de un cohetón lanzado por los manifestantes. De acuerdo con Raúl Plasencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno poblano, y esta es la recomendación, está acusado de violaciones graves a los derechos humanos. Hoy, en esta comparecencia de Raúl Plasencia, estuvo la madre de José Luis, quien prefirió no omitir declaraciones, aunque más tarde exigió la renuncia del gobernador de Puebla. El Ombudsman Nacional enlistó 11 medidas que el gobierno poblano debe aplicar, entre ellas el inicio de un procedimiento penal contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, así como el personal que actuó bajo su mando. La recomendación incluye también el ofrecimiento de una disculpa pública a las víctimas y sus familiares, entre otras. Raúl Plasencia descartó que haya la posibilidad de aplicar algún procedimiento penal en contra del gobernador Moreno Valle. Sin embargo, advirtió que si el mandatario estatal no acepta la recomendación en los próximos 15 días y no envía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las pruebas de su cumplimiento, entonces la Comisión tendrá que proceder a pedir que Moreno Valle comparezca ante el Senado para explicar este caso. El gobierno poblano, por cierto, ha guardado silencio. Hasta mañana dicen que van a responder. Me parece que este desenlace es inesperado, Tania, al menos para mí. Pues yo creo que se articula un poco con lo que explicaba Armando Bartra, con respecto a las estrategias también jurídicas que, pese a todo, y a las estrategias, digamos, de redes sociales y de medianamente, digamos, de protección ciudadana, que también no son una concesión, se han construido a lo largo de estos 25 años. Uno de estos elementos fue justamente la Comisión de Derechos Humanos y toda la reglamentación alrededor del derechos humanos que se ha desarrollado en el país. Uno podría pensar, ahí está la reglamentación de las instituciones y no sirven para nada, pero en casos de visibilidad pública, en casos donde hay redes organizadas, la movilización social que se constituyó en Puebla, la red de apoyo a la familia de este chiquito asesinado, la organización del pueblo y su decisión de mantenerse de frente a Gamsar gobernador, la red, digamos, de organizaciones de derechos humanos y de abogados especializados en ello, también hace muy difícil que una institución pueda cubrir este tipo de casos donde son abusivas. Además, en este caso, hay que recordar que esta intervención policial absurda, a todas luces, se hizo en el marco de una oleada de reconfiguración de leyes en distintos estados del país, que en Puebla llevó y se fue conocida como la Ley Bala, donde justamente se permitía que, para contener movilizaciones sociales, era posible hacer uso de armamentos más fuertes. En este caso, justamente estas balas de goma y estos mecanismos de uso que cobraron la vida de este pequeño, y que, hay que decirlo, en otros casos, como en el caso de uno de los episodios de Atenco, también cobró la vida de dos personas, ¿no? Y que en los hechos del 1 de diciembre de hace 2 años también cobraron la vida de una persona y dejaron muy lastimado a otro joven. Este es el tema que está de fondo, y estos son los riesgos, digamos, o las nuevas tareas que, por un lado, tenemos una plataforma de derechos humanos cada vez más profesionalizada, pero por otro también tenemos instancias del régimen que desde distintos lados tratan de endurecer y criminalizar justamente cualquier posibilidad de movilización social. Entonces, creo que la balanza, como tú dices, es una lucha, y en este caso, pues, que bueno, gol, digamos, del movimiento de derechos humanos, yo lo pondría así. Pues, esperemos que así sea, y ya veremos qué responde el gobierno de Puebla, que inventó, armó un montaje con esto de que habían sido los propios manifestantes, una mentira manifiesta, que incluso incluyó haber detenido a 4 presuntos autores del lanzamiento de los cuetones. Una campaña mediática vergonzosa. Tuvieron que dejar en libertad. Puebla es un estado en el que pareciera que, en lugar de un gobernador constitucional, está un señor feudal gobernando, y por desgracia no es Puebla la excepción, sino que parece ser la norma. Estamos viviendo un autoritarismo tal que los gobernadores, incluso como el gobernador de Sonora, este Guillermo Padres, pues construye una presa en su propio rancho para acaparar toda el agua de la región, una región en donde escasea el agua, y ahora pues está llegando al colmo incluso de que, como fue descubierto con su presa particular, ya expulsó de Sonora a los comisionados federales de la CONAGUA y de la SEMARNAT, y ahí ya se inició una guerra de declaraciones entre él y el gobierno federal, que incluso obligó a Osorio Chong a suspender una reunión que tenía planteada para mañana con el gobernador Padres. Pues la guerra en Sonora también crece. El detonador de esta crisis que está viviendo el gobierno de Sonora, pues es sin duda este lamentabilísimo derramamiento de ácido sulfúrico a los ríos de cercanos a Cananea, que provocó una devastación, y ahora nos enteramos que mientras que la población se encuentra en condiciones muy, muy difíciles en esta región por el envenenamiento de las aguas, el gobernador tiene presa propia para atender las necesidades de su rancho. Pues ya nos vamos, Juan Manuel, se nos acabó el tiempo, ya no nos dio tiempo de hablar de los otros que se están dando de periodicazos y de Ebrar y Mantera. Exactamente, por respecto a la línea 12 y la presidencia del PRD, pero ya hablaremos de eso pues dentro de 8 días. Nos vamos, Juan Manuel. Que por cierto, Mancera le sacó al debate con Ebrar. Sería bueno un debate, ¿no? Más debates y menos autoritarismo y corrupción. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves 8:05, aquí vamos a estar en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que le da mucho gusto saludar a Baltasar Domínguez del otro lado de la cabina. ¡Bravo! Que les desea que tengan bonita noche. Abríguense, tápense, cúbranse, manejen con cuidado. Está lloviendo en la Ciudad de México. Everywhere I die, you're bound to fall. They love to tell just a